Buenos días al mañanero noticioso Camagüey al día. Es bien sabido que en 1959 el gobierno revolucionario cubano emprendió grandes esfuerzos en pos del desarrollo integral del país. La estrategia seguida para alcanzar ese propósito se enfrentó con los obstáculos que suponían la estructura económica y social propia de un país subdesarrollado y la crudeza del bloqueo económico de los Estados Unidos durante los años de revolución. Sin embargo, si se revisan las tendencias del desarrollo humano y social, se ponen de manifiesto los logros alcanzados en el sector de la salud, superiores a los esperados de acuerdo con los niveles del crecimiento económico. Es por ello que la campaña nacional de vacunación antipoliomielítica oral se propone eliminar de manera definitiva esa enfermedad. Con la implementación del Programa Nacional de Inmunización, se ha logrado eliminar enfermedades como la poliomielitis, la difteria, el sarampión, la tosferina, la rubeola, así como también dos formas clínicas severas en menores de un año, el tétano neonatal y la meningitis tuberculosa. El primer periodo de vacunación antipolio se desarrolló en nuestro municipio de Vertientes entre los días 25 de febrero y 2 de marzo de este año, etapa en la que se beneficiaron 1.400 niños. Sobre la segunda fase de esta campaña, la periodista Nisladi Guerra Pérez entrevistó a la subdirectora de Higiene y Epidemiología del territorio. Mi nombre es Janet Torres Carreño, soy la subdirectora de Higiene y Epidemiología del Policlínico Mario Muñoz. ¿Puede decirnos qué impacto tiene esta campaña en la población de Vertientes? Esta es la segunda campaña de la vacunación de la polio oral. Se le administrará una segunda dosis a todos los niños en las edades comprendidas entre los 30 días de nacido hasta 2 años, 11 meses y 29 días, que ya recibieron su primera dosis en la campaña anterior. Además, se reactivarán todos los niños de 9 años, 11 meses y 29 días, donde estaríamos vacunando alrededor de 1.973 niños en nuestra área de salud, en la semana comprendida del 22 de abril al 27. Se involucrarán allí y participarán todos los médicos y enfermeras de la familia, las enfermeras de los vacunatorios, jefes de programa, los responsables de salud, CDR, federación, personal técnico, así como los dirigentes a los diferentes niveles de las organizaciones. Este personal médico que participa directamente en la vacunación, ¿recibió alguna preparación para desarrollar este proceso? Todos los trabajadores de salud están entrenados y adiestrados en cuanto a las vacunaciones por campaña. Se les realiza una capacitación y adiestramiento, así como el entrenamiento antes de comenzar, sobre el manejo de la cadena de frío, reacciones adversas, complicaciones y precauciones de estas vacunas. ¿Cuáles son las precauciones específicas de la campaña? Bueno, como precauciones no se debe administrar con 38 grados Celsius o más de temperatura. El niño no debe tener ni vómitos ni diarrea. Se debe esperar 30 minutos antes y después de la vacunación para ingerir agua u otros alimentos. Y como contraindicaciones, no se debe utilizar en los niños que se encuentran inmunodeficientes. Como parte de la filosofía humanista que profesa el gobierno revolucionario cubano, se desarrollará en Vertientes la segunda fase de la campaña nacional de vacunación antipoliomielítica oral. Trabajaron para ustedes en esta mañana la periodista Nisladi Guerra Pérez, en la realización del sonido Joandri Marrero Esteves y en la locución Islaidi Saldaña Tapia. Lo dice la radio camagüeyana, lo dice Camagüey al día.